La noticia de que el máximo dirigente Kim Jong-un presenció el lanzamiento experimental del cohete balístico estratégico Tierra-Tierra de alcance intermedio Pukguksong-2 fue difundida ampliamente en fechas recientes por la prensa de diversos países y regiones como Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Indonesia, Francia, Cuba, Laos, India, Myanmar, Singapur, China, Japón, Uganda, Guinea y Alemania.